El agua de todos y todas, el agua de las necesidades, el agua es vida, el agua que sacia mi ser. Soy el agua manantial, porque cuidar es proteger el vital líquido. Patty Macario Gabriel, educadora popular. Bienvenidos y bienvenidos a tu programa Agua Maya. El día de hoy tenemos invitados especiales, juegos y adivinanzas y análisis sobre el agua. Sabemos que la lucha ha iniciado por defender la vida, el agua y el territorio. Y para opacar nuestra lucha, el poder opresor ha vuelto presos políticos a nuestros líderes comunitarios. Hacemos un llamado a que se unan a nuestra lucha por defender nuestros derechos. Les dejo con el siguiente punto, segmento, ¿sabías qué? ¿Sabías qué? El agua es el bien más preciado que tenemos y debemos cuidar y proteger. ¿Sabías que cada persona necesita 20 litros de agua por día? ¿Sabías que son 884 millones de personas que no tienen acceso al vital líquido en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Sabías que una familia consume 250 mil litros de agua en 20 años y que la minería consume 250 mil litros en una hora? Hermanos y hermanas, solidaricémonos con nuestros compatriotas que están presos por defender nuestro territorio, el agua, la vida y nuestra madre tierra. No seamos indiferentes, ya que muchos aún siguen siendo perseguidos por el sistema del poder opresor. A continuación, escucharemos la canción dedicada a los presos políticos, titulado Homenaje a los presos políticos, compuesto y escrito por Jack Juárez y Balam Juárez. Esta es una dedicatoria para dos hombres, uno de ellos mi padre, ambos quienes luchan para salvarnos de los que nos invaden. Los que cada día matan a la madre tierra, a nuestro hogar, a tu hogar. Hoy yo digo hasta aquí y tú lo dices conmigo, porque ya estamos cansados de tanto. Ya basta de invasión, el pueblo harto está. Dos hombres buscando tu libertad, y mientras tú la gozas, ellos encarcelados están. Rigoberto Juárez y Domingo Baltasar. Dos presos políticos, un pueblo indignado. Falsas conspiraciones contra ellos han profanado. La lucha viene desde años atrás y los que han tenido el valor de hablar por todo su pueblo, de su vida se han alejado. Basta ya de aprehensiones contra líderes comunitarios. Vean primero las acciones que ellos han realizado. Y canten conmigo para que vean que ahora somos todo un pueblo unido. Que sepan los esbirros que no nos hemos rendido. Que este canto llegue hasta el preventivo. lograr ese nuevo amanecer. Eleven sus voces y canten conmigo para que vean que ahora somos todo un pueblo unido. Que sepan los esbirros que no nos hemos rendido. Que este canto llegue hasta el preventivo. En nuestro programa de hoy, Agua Maya, tenemos a una invitada especial y le vamos a hacer unas preguntas acerca de la problemática del agua. ¿Me podría decir cuál es su nombre? Mi nombre es Concepción Rochebacín. ¿De dónde eres? De San Pedro La Laguna, Sololá. ¿Cuál es tu organización? Soy educadora popular, Red Cat. Yo tengo unas dudas acerca de la situación del agua en nuestro país. ¿Qué piensa acerca de los ríos que están secándose? Para mí es una gran tristeza que viendo los ríos secándose, especialmente en la costa sur, que lo vi personalmente, y muchas familias que llegan a buscar el agua y ya no encuentran nada. Y si se va a secar todo, pues ¿qué vamos a dejar a los niños? Eso sería ya como una muerte para ellos porque se quedarían sin agua. ¿Qué piensa acerca de la contaminación de ríos y lagos? Es una gran preocupación porque todos los ríos y lagos se están contaminando por la misma razón de mucho consumismo, pero este consumismo viene también de parte de las grandes empresas que lo están contaminando cada día más. ¿Qué sugieres para frenar este problema que casi ya nos deja sin agua? Sería, se necesita más que todo una regulación, pero además de esto, puedo mencionar que las causas de la contaminación son de las hidroeléctricas, las minerías, caña de azúcar, también está la palma africana, que esos son los más principales causantes de esta problemática que estamos viviendo actualmente. Pero una de las cosas más, muy importantes que debemos hacer es una ley, una regulación de una ley para que se evite tanta contaminación en nuestro país. He oído hablar que quieren implementar una iniciativa de ley llamada 5070. ¿Me puede usted argumentar de qué trata esa ley? Después de tanta discusión de esta ley, primero lo que se hizo es que todas las organizaciones, comunidades, alcaldías indígenas, viendo la preocupación sobre los ríos, los lagos que se están secando y también tanta contaminación, se reunieron en varias comunidades y todas las opiniones empezaron a crear una de esta ley que usted mencionó, la 5070, pues esta ley se construyó con las comunidades. Sabemos que también hay otras leyes que tal vez lo han construido, pero no es de las comunidades, por eso le llamamos esta ley 5070 que viene de las comunidades, que esto viene a favorecer a las comunidades más que todo, porque las empresas ya no van a poder usar más agua. Sabemos que las empresas utilizan mucha agua que nosotros humanamente, y todos vivimos del agua, pero actualmente no hay una ley que esté vigente, porque todavía la gente no están conscientes en que la ley es muy importante, pero esta ley 5070 viene a proteger, a cuidar los ríos, los lagos, y es un derecho humano al agua. También van a beneficiar a las comunidades en que ninguna corporación o ninguna autoridad le va a prohibir a usted el agua, sino que eso es un derecho. Y además el agua es público, que la constitución no lo ha cumplido. Entonces nosotros fuimos a entregar esta ley al Congreso y ya está en camino, pues necesitamos el apoyo de todos para que apoyen esta ley y que esperamos pronto esta ley sea para, para todos. Interesante, pero me gustaría que usted me argumente más de esta ley. También le puedo compartir que esta ley fue creada especialmente por las organizaciones comunitarias, alcaldías y otras organizaciones que están preocupadas por el agua. Sabemos que el agua es vida y sabemos que todo ser humano vive de agua. Por la misma razón, en las comunidades pues se reunieron para crear una ley marco de agua que le llamamos. ¿Por qué le llamamos marco ley de agua? Porque contiene pocos artículos, pero esos artículos vienen a beneficiar a las comunidades y las organizaciones, pues fue preocupante para ellos y después al reunirse, no solamente ellos, sino que pidieron después la asesoría jurídica con Serjus y con otras organizaciones que también les están dando acompañamiento para que esta ley también tenga... más que todo que esta ley no sea una ley solo para un grupito, sino que también es para todos los pueblos, ¿no? O sea, que las empresas también, ellos van a ver que esta ley no es para beneficio de ellos, sino que también es más que todo para las comunidades. Sabemos actualmente que las empresas, solo ellos están gastando mucha agua, que eso ya lo mencioné, pero esto va a ser un cambio especialmente para las empresas también, que ellos ya no van a poder usar mucha agua y que tienen que calcular, más que todo se le van a dar una cantidad de agua, no solo las comunidades que están gastando poca agua ahorita, pero también las municipalidades y también los comités, ellos van a seguir manejando como están actualmente, pero especialmente los comités también tienen sus reglamentos, tienen sus normas y eso no se les va a quitar a las comunidades, o sea, van a seguir como están, solo que va a haber una regulación, va a haber especialmente a las empresas. ¿A quién va a beneficiar directamente esta ley 5070? Como ya le mencioné, solo más que todo a las comunidades, a los pueblos, pues yo ya le mencioné que las empresas me imagino que se van a sentir un poquito mal en esto y tampoco van a apoyar esta ley 5070, sino que ellos tienen otra ley, especialmente la ley la 3702, es otra ley que ellos han creado, especialmente el Congreso buscó a alguien, una persona que se llama Elisa, esta persona lo contrataron para que ella construyera esta ley juntamente con los del Congreso, pero esto no fue consensuado en los pueblos y los pueblos no saben nada. Por eso la 5070 especialmente va a beneficiar a toda la comunidad, a todo el pueblo de Guatemala, especialmente las comunidades, los pueblos donde vivimos más que todo, ¿verdad? Que nuestras aguas, nuestros ríos va a ser más protegido y también de tanta contaminación va a ser más protegido y se va a cuidar más como está como vemos actualmente, que sea más que todo se ha descuidado un poco, como no hay una ley, pero cuando ya haya esta ley, entonces ya vamos a ver el cambio de nuestros ríos, de nuestros lagos y especialmente recuperar los ríos que ya se están acabando también, los que ya están secos, no sabemos qué va a pasar, pero también las aguas de la lluvia, las aguas subterráneas también, que se va a proteger todo. Interesante, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en mi comunidad, el gobierno interno que ya existe? Entonces, ¿qué va a pasar con ese gobierno? Como le menciono, digamos, si ustedes como comunidades tienen un comité de agua o la municipalidad lo está manejando, pues lo va a seguir manejando, pero cuando ya haya esta ley, digamos, ya se emite esta ley, ellos también, para eso se está haciendo sensibilizaciones, se está divulgando esta información para que ellos también sepan de qué se trata, ¿verdad? Pero ellos van a seguir manejando, solo que las comunidades van a manejar su propia agua en sus comunidades. Entonces, lo que trata es, pero la duda mía es, ¿hay una autoridad directamente acerca de esta ley? Las autoridades es el pueblo, las organizaciones, todo eso, porque eso fue lo crearon ellos, ¿verdad? Entonces, todos somos parte de esta ley. ¿Cómo es la estructura de esta ley 5070? ¿Me podría usted decir algo más de eso? La estructura está con 10 puntos fundamentales, por eso le llamamos ley marco del agua, que le menciono que solo contiene pocos artículos, pero estos artículos son tan interesantes y es beneficio para toda la comunidad. Como le puedo mencionar, unos 10 puntos que contiene la ley. Una es la protección al agua, lo subterránea, de la lluvia, residual y todo lo que vemos del agua, ríos, lagos. Entonces es la se va a proteger todo, uno. El número 2 es más que todo el derecho humano al agua y el saneamiento, que toda persona no va a ser discriminada, tiene derecho a una cantidad mínima de agua para el consumo diario. El número 3, toda persona podrá almacenar agua de lluvia siempre y cuando no perjudica a terceros, o sea que la cantidad hasta 200 metros cúbicos de agua de lluvia. 4 es el derecho humano al agua potable y saneamiento, pero también en cuanto a se puede denunciar por violación al derecho del agua. Digamos, si alguien está manejando, está usando más agua o está dando mal uso, se puede denunciar a esa persona o a esta empresa también, si no respeta esta ley. La número 5, se propone el establecimiento de reconocimiento, garantía y protección de prácticas, organizaciones ancestrales. Las prácticas ancestrales se respeta, el derecho indígena, la propiedad comunal y de bienes de entorno, así como sin necesidad ninguno, o sea, ningún trámite de autorización. O sea, que usted no tiene que estar, si usted tiene agua en su casa o agua en su pueblo, pues, supuestamente no tiene que estar pidiendo permiso para que usted tenga agua, porque el agua es público. Número 6, se debe reconocer a todas las aguas como de dominio público, que sabemos es un dominio público, pero sabemos que actualmente lo están manejando otras empresas. O sea, en vez de que nosotros las comunidades lo manejemos, pues, pero o las autoridades de nuestras comunidades, no, sino que las empresas, si nos damos cuenta ahora, las grandes empresas, por ejemplo, las palmas africanas, le han desviado los ríos, han desviado los lagos. Yo me di cuenta en la costa sur cómo lo están desviando los ríos. O sea, en una parte la gente se está quedando sin agua y lo que ellos están desviando, pues ya no están llegando las aguas a las comunidades. Entonces, o sea, lo están dominando otros y en vez de que nosotros lo podríamos cuidar o lo podríamos tener nosotros el agua y nosotros deberíamos de que nosotros decir, damos tanta agua a esta empresa, ¿verdad? En cambio actualmente no es así, por eso se regula esta ley. La número 7, se propone la creación de una autoridad nacional del agua, entidad descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propios con autonomía y competencia para ejercer la rectoría de dominio hídrico del país. La número 8 sería, se promueve que se establezca como obligatoria la consulta a las comunidades. Si una empresa quiere agua, se tiene que haber una consulta comunitaria en todas las comunidades donde están desviando los ríos, donde están contaminando. No hay una consulta comunitaria. Y por tal vez si hay alguna comunidad, yo no sé si usted sepa un poco que en alguna comunidad hubo una consulta, pero si se hacen las consultas y los líderes, pues se los llevan presos también por cuidar el agua. Y número 9, están obligados inmediatamente y sin necesidad de requerimiento, se repara toda la contaminación, degradación, daño o perjuicio que lo provoque por cualquier causa. Cualquier empresa, cualquier, digamos, persona que contamine el agua, pues se tiene que repararlo. O sea, en el artículo se va a poner también, están obligados a reparar toda contaminación. Pero los que quieran, pues, profundizarse más en estos 10 puntos, lo pueden buscar por página de internet también. Ya está en la página Serjus. Entonces lo pueden buscar allí para que estén más profundizados y más el contenido hay más, ¿verdad? Y también las comunidades y pueblos que proponen esta ley marco de agua y uso adecuado del agua son organizaciones comunitarias, municipales, ancestrales y esto ya está ubicado en 25 municipios del departamento de Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Sololá y Guatemala. O sea, ya a nivel nacional hay representantes de varias organizaciones. O sea que las empresas transnacionales están haciendo una violación de el recurso básico para nosotros, que es un bien común. Entonces eso me da a entender que se tiene que regular esto para que no siga la marcha de la destrucción del agua. Después de contarme lo que usted de lo que contiene esta ley del agua, pero veo que contiene muy pocos artículos, pero son muy pocos, pero son de mucho interés para todos. Yo también haría un llamado a toda la población para que investiguen acerca de esta ley marco del agua denominada 5070, ya que solo así estaremos bien informados y sabremos de cómo trata esta ley, y directamente está más ampliado, y usted lo que nos ha dicho directamente son puntos específicos y no directamente los artículos que están bien estructurados, porque es bastante. Entonces me gustaría que toda la población se investigue de esto para que estén bien informados y no estén diciendo cosas que no son, o se malinterpreta la información. Entonces, esperando que se interesen en esto, ya que todos y todas tenemos la voz y el voto para dar, y si estamos bien o qué nos falta para agregar en esta iniciativa de ley. ¿Podría usted decirnos un mensaje a toda la población que en este día nos está escuchando? Un mensaje para todos, a mujeres, niños, hombres, todas las organizaciones también, y los pueblos lejanos y cercanos. Un mensaje para todos, que debemos cuidar el agua, que gota a gota el agua se va a acabar, y el agua es vida y debemos cuidarlo. Y también les pido a que cuando se aprueba esta ley, que todos lo aprobamos y que nuestro voto sea para la 5070. Gracias por haber aceptado nuestra invitación, y esperando que esta ley sea directamente aprobada, ya que es tomada por todas las organizaciones ancestrales, organizaciones que están trabajando por el bienestar de toda la población. Entonces, gracias por haber asistido a nuestra invitación, y esperando que siga adelante. Aquí les va una adivinanza. Vale mucho más que el oro y la plata. Muy necesario en todo ser humano. ¿Qué es? ¡El agua! Un saludo para toda la audiencia y que nos escuchan aquí en el programa de Radio Aguamaya. Les voy a compartir un canto que es como una reflexión, y esperando de que le llegue en el corazón. El título es La vida así igual. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen y otros llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Genas y glorias, guerras y paz. Siempre hay por quién vivir, por quién luchar. Siempre hay por quién sufrir y a quién amar. Al final las obras quedan, la gente se va. otros que vienen las continuará. La vida sigue igual, pocos amigos que son de verdad. Cuántos se halagan sin triunfando están, y si fracasan, bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por quien vivir, por quien luchar. Siempre hay por quien sufrir, a quien amar. Al final las obras quedan, la gente se va. Otros que vienen las continuará. La vida sigue igual. En cualquier parte, no importa el lugar, hay gente buena que al morir se van. Y mientras mueren otros lugar, los pueblos viven sin pensar en más. Siempre hay por quien vivir, por quien luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final las obras que la gente se va. Otros que vienen las continuará. La vida sigue igual. Gracias. En nuestro programa Agua Maya salimos a las calles a preguntarle a las personas qué opinan de la siguiente frase. El jarrón está roto, pero el agua aún no se ha derramado. Que la humanidad tiene ideas muy dispersas sobre lo que es el consumo, porque están consumiendo la poca agua que nos queda, no para la vida, sino para la muerte. Entonces tiene que vencer la vida y no la muerte. Bueno, yo opino de que es que todavía es rescatable el agua, que a pesar de lo que se ha hecho con el agua hasta ahora, que se han desviado los ríos, contaminado los ríos y todo eso, pero digamos, y la sociedad fragmentada y todo, cada quien por su lado, pero el agua todavía es rescatable si empezamos a organizarnos y trabajar por él. Considero que a lo que se refiere la frase va en relación a que se ha hecho mucho daño a la naturaleza, a los bosques, a los ecosistemas, y que pues el planteamiento de no derramar en relación a la frase es que se puede dar algún nivel de mantenimiento para que no suceda un caos total en relación al agua. Entonces, que eso se refiere al tema de los bosques, la contaminación, sus ecosistemas con los animales también, porque no es solo los bosques como tal. Y la otra mano, la mano no milagrosa, sino la dañina, que es la humana, que es la que se tiene que regular con el uso de la basura y otras formas de contaminación. Estas son algunas de las reflexiones que nos compartieron en la calle las personas a las que les preguntamos sobre nuestra frase del día. Para nosotros, la reflexión en torno a esta frase es sobre que la naturaleza está siendo destruida, las fuentes de agua se están secando y las que aún existen son contaminadas y desviadas por los empresarios. Las comunidades estamos en la obligación de defender la tierra y los territorios, organizarnos para denunciar y luchar por el agua, porque el agua es vida. Bienvenidos y bienvenidas al programa agua maya. En este momento vamos a escuchar la canción Kate Ya, compuesta por la educadora popular Concepción Rocche, con la música De Allá en mi Pueblito. Anim lahkateru achule Mashko bisoni kami Rumat hakas ziloshi King kamsash haruk ama Kumat hani maktak bioma Shalav lon ke banchire Kikaye kahakaya Kikitsila harwa chule Mashko ya kan kitsila Chire hani maktak kitiko Shake kishakaya Kino kikam sangkaho Koyektaka Chirchom sashik Koyektaka Chirutoik Koyektaka Chirchom sashik Koyektaka Chirutoik Sharu markam ikhcheve Kat o hakate kaya Kat o hataki kat King hataki cha Mati halok chitaka Hana kung kishin habyoma Shashanu yohar wachule Shanok kitsi lau chalal Tziltak kahara kantak ya Kin tziltak kahanim lah polo Kin hakokok tak ya Kumar hawa bina Ke kalas khilka Hanim akhtak bioma Ke kalas khilka Haral oma Ke kalas khilka Hani maktak bioma Ke kalas khilka Haral oma Bueno, gente linda, le agradecemos por sintonizarnos en nuestro programa Agua Maya. Los esperamos en el siguiente programa, recordando que el agua es de todos y tenemos que luchar por la vida, por el agua y el territorio. Huevo unido jamás se da vencido. Mi nombre es Ángela Alberto.